Buenas tardes. Bueno, yo vengo de la provincia de Neuquén. Yo tenía un niño, mi hijo tenía 14 años. Recién estaba terminando el primario y 6 meses después del asesinato de Matías Casas, el hijo de Lili, Brian es fusilado con un tiro en la nuca por un policía de la provincia de Neuquén a quemarropa. Esa noche Brian salió a dar vuelta con sus amigos en el auto del papá de uno de ellos, lo habían sacado sin permiso. Recorrieron algunas cuadras, fue una travesura. En un momento el auto se les rompe y cuando estaban pasando a dejar uno de los nenes, este chico le pide, este niño, porque son todos niños, los amigos de Brian, todos tenían entre 12 y 14 años cuando pasó. Le piden a un vecino que por favor los lleve hasta la casa porque el auto no quería andar, estaba roto. El vecino primero no quería hacerlo, se llamaba Willy Gutiérrez, tenía 25 años y también era un niño. Y Willy acepta llevar a los chicos hasta la casa. En el trayecto que hacen de la casa de Willy y de Erwin hasta la casa de los chicos, donde la cuadra, porque son todos vecinos, se criaron, nacieron juntos. En un momento se cruzan con un auto que está estacionado en la calle, con todas las luces apagadas. Ellos creen que es un auto común que está estacionado. Y cuando van pasando, paralelo, llegando al auto, este enciende las luces altas, los encandila. Y cuando van pasando juntos, ellos se dan cuenta de que era un móvil de la policía. Ven a un policía parado al costado, detrás de la puerta del conductor. Avanzan, habían bajado un poco la velocidad porque creyó que los iban a parar, pero no los pararon. Entonces avanzan, siguen la marcha. Cuando de repente sienten un impacto, queda en el auto. En ese momento, Willy lo que hace es acelerar el auto y huir porque temía de que sigan disparando y que lastimaran a los chicos que estaban adentro del auto. Las policías salieron en persecución. 10 cuadras más abajo, Willy pasa a chocar con un cordón cuneta. Se baja del auto, corre. Los chicos también, algunos alcanzan a salir corriendo. El móvil donde venía el oficial Claudio Salas con 2 agentes, Mardones y Portal, se detienen detrás del auto de los chicos y comienzan a bajarlos a los golpes, a los gritos, con los insultos. Piden enseguida refuerzo. Había justo en Neuquén están las cuadrillas, hay un móvil cada 5 cuadras. Piden a otras cuadrillas que vengan a asistirlos, a ayudarlos. Cuando llegan los demás móviles, van en persecución de los amigos de Brian que habían quedado escondidos detrás de los patios, eran todo un barrio abierto, es una toma. Kevin es un amigo de Brian que se queda en el auto con Brian y que nos cuenta que Brian respiraba muy agitado y él pensaba que tenía un ataque de asma porque se había asustado. Y le decía que se calmara, que iba a estar todo bien. Se sentía responsable Kevin porque Brian era más chico que él. Entonces, en un momento lo abraza y cuando lo abraza se da cuenta que siente algo frío en el brazo. Cuando saca el brazo, ve sangre en su brazo y cree que a él le habían disparado. Para esto, Salas se asoma dentro del auto, era una cupé fuego, y lo empieza a insultar y a decirle que se bajen. Entonces, cuando Kevin se va a levantar, ve que a Brian se le cae la cabeza y lo mira y se da cuenta de que Brian le corría la sangre por la cara. Le había impactado en la cabeza, en la nuca, la bala que el policía había tirado había impactado en la luneta, la había atravesado y le dio en la cabeza a Brian. Fue terrible. Esto que yo estoy contando lo escuché en el juicio que logramos a tan solo 9 meses del asesinato de Brian. A 11 meses, perdón. Y esto, o sea, fue toda una lucha. Yo creo que el caso de Brian es un ejemplo de organización y lucha. Nosotros en Neuquén, yo participé el año pasado de esta misma actividad y venía con el corazón en la mano. Hacía días que mi hijo había sido asesinado. Hacía días que había terminado la escuela primaria con sueños de comenzar el secundario y con toda la emoción. Y lo peor de todo es que cuando vine a esta actividad, vine y el policía que había asesinado a Brian estaba libre, porque si bien se había declarado culpable, el juez consideró que eso no era suficiente. Lo dejó en libertad por falta de mérito. Fue terrible venir en ese momento acá todavía no hacía el duelo de mi hijo y saber que ese asesino estaba en la calle y riéndose de lo que había hecho. Fue una lucha constante. Conformamos la multisectorial de Neuquén, donde confluyeron todas las agrupaciones, organizaciones sociales y junto a la mano de Zainuco, y quien era la presidenta de esta agrupación, Gladys Rodríguez, que es muy conocida en las agrupaciones. Ella es una mujer luchadora de la vida, de las causas. Creo que era una de las únicas mujeres que trabajaba en las cárceles, y el trabajo que hizo Gladys Rodríguez fue fundamental en Neuquén para denunciar el abuso policial dentro de las cárceles. Gladys Rodríguez me toma la mano y me lleva a luchar con ella para que este tipo no quede impune. Logramos con la multisectorial de Neuquén, con todas las organizaciones que apoyaron, con todas, porque acá no importaban las banderas, lo que importaba era la lucha, lo que importaba era que Salas esté preso. Cuando logramos el juicio, que comienza en diciembre, antes de que Brian cumpliera un año de haber sido asesinado, para Neuquén era algo insólito. Nunca en Neuquén se había hecho un juicio con tan poco tiempo. Los juicios en Neuquén, como en todas partes, demoraban 2, 3, 4 años. Sin embargo, la presión que hicimos desde la multisectorial en las calles y en cada pedacito de la provincia, el trabajo que se hizo fue fundamental para que el juicio llegara a menos de un año. Y logramos la cadena perpetua. Logramos que Sala pase de ser inocente a tener 35 años de prisión. En el juicio, logramos que los compañeros de Salas queden procesados por falso testimonio. Así que fueron 3 los policías que pudimos condenar. Pero fue muy triste lo que nos pasó durante el juicio. Cada uno de los amigos de Brian, niños, todos ellos, declararon la circunstancia, la situación en la que ellos tuvieron que vivir. Y tuve la oportunidad de conocer a Willy Gutiérrez, porque Brian no lo conocía a Willy, yo tampoco lo conocí a Willy, un día antes del día que fuera a declarar. Fui hasta su casa a hablar con él y a pedirle que se presente. Yo no lo conocía, no sabía si iba a ir. Entonces Willy me dijo, yo tengo miedo de ir a declarar porque me amenazaron. Yo le dije, Willy, eso es para amedrentar. No te preocupes, a mí también me amenazaron, a todos nos han amenazado. Sin embargo, nosotros vamos a salir y le vamos a demostrar que no tenemos miedo. Yo te juro, Willy, te prometo que no va a pasar absolutamente nada porque somos muchos. Willy se presenta al día siguiente a declarar, declara en contra de Salas, denuncia que está amenazado de muerte y es asesinado al día siguiente a las 8 de la mañana, fusilado con 2 9 milímetros, a quemarropa. Para mí fue muy triste porque yo no me olvidaba de su cara. De su cara cuando me dijo que tenía miedo de declarar, pero que iba a ir. Tenía miedo, pero que iba a ir porque Brian podía haber sido su hermanito. Porque la valentía que tuvo Willy fue más fuerte que el miedo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar. El juicio de Brian, tuvimos a chicos entre 12, 13, 14, 15 años declarando en contra de la policía, y creo que eso es histórico. Contando el abuso que sufrieron dentro de la comisaría de menor. Contaron cómo la policía se reía y los golpeaba y los torturaba dentro de la comisaría, diciendo que se hagan cargo de que ellos traían a Brian muerto en el auto. Willy Gutiérrez muere. Neuquén se movilizó. Salimos cerca de 4.000 personas a la calle. Porque nos dimos cuenta que era una mafia, que estábamos denunciando no un milico asesino, sino una mafia. Sale a ser un narcopolicía y mandó un sicario a asesinar a Willy. Entonces, logramos, creo yo, que impulsar la investigación por el esclarecimiento del asesinato de Willy. El fiscal dijo que había sido un ajuste de cuenta. Nosotros logramos dar vuelta a eso y que se investigue hoy por hoy el asesinato de Willy como mandado por un sicario. Y alguien que era el intelectual, o sea, la persona que había mandado a matar a Willy. Y cuando estábamos viajando para venir a Neuquén, con la felicidad de saber que Salas está detenido, que le negaron en todas las instancias la libertad, de que tiene que cumplir 35 años de prisión perpetua, pero con el dolor de saber que habían asesinado a unos testigos, a un niño, y con él, y cuando veníamos estábamos con un pie en el avión sufriendo porque nos habían dicho que el abogado del asesino de Willy había pedido la libertad y que era posible que se la dieran porque en Neuquén liberaron muchísimos violadores y asesinos con el nuevo código procesal penal. Y estábamos con el pie en el avión cuando nos avisaron que la justicia le negó la libertad al asesino de Willy Gutiérrez y que está dispuesto a declarar y contar la verdad. Así que creo que eso lo logramos con la organización y con la fuerza que logramos desde la multisectorial. Siempre luchábamos en esta causa por Mati, por Brian, ahora es por Willy. Ojalá que nunca más tengamos que nombrar a alguien más. Que ni en Neuquén ni en nuestro país, nuestros niños que tienen derecho a la vida, a la educación, al deporte, a la salud, a la justicia, tengan que estar enterrados metros bajo tierra. Nosotros los que nos quedamos de este lado, nunca nos vendimos, nunca nos compraron, no nos dejamos convencer. Porque si bien sabemos que este gobierno viene y te quiere convencer porque sos pobre y te promete el oro y el moro, nosotras, las familias que nos quedamos en la multisectorial, dijimos que no, que nosotros cuando el gobierno nos ofreció y nos dijeron, ¿qué quieren? Les dijimos, queremos justicia. No queremos su plata, no queremos nada, queremos justicia y nos quedamos de este lado. No nos vamos a dar vuelta. Entonces, yo, hoy por hoy, denuncio al gobierno nacional y al gobierno provincial como los principales asesinos de Brian y de todos los chicos que mueren víctimas del gatillo fácil. Porque se llenan la boca hablando de democracia cuando los pibes son asesinados y desaparecidos todo el tiempo y todos los días. Entonces no me vengan con ninguna democracia, porque estos son 10 años de impunidad, no es ninguna década ganada. Entonces, no le vamos a permitir que nos vengan con ese discurso porque el dedo en la boca no nos los van a meter. Nunca nos van a meter el dedo en la boca. Brian tiene justicia porque la logramos nosotros, las organizaciones sociales, los que salimos a la calle y presionamos al gobierno neuquino y presionamos al gobierno acá. Por eso hoy Brian tiene justicia. Y yo invito a todas las víctimas, a todas las padres que estén pasando la situación que pasé yo, a organizarse y a luchar en la calle, porque esa es la salida y esa es la justicia para nuestros hijos. Y esta mesa se la dedico a alguien en particular, que es a Gladys Rodríguez, que peleó a mi lado y que falleció una semana antes del juicio de Brian. Y en su lecho pedía que nunca aflojemos y que sigamos peleando y que Sala se pudra en la cárcel. Ese fue su único pedido antes de morir. Gracias, compañeros.